Sociedad Deportiva Becerril. Vimos todos con fuerza para ganar. Este equipo y de amigos se ilusión. O deporte ante todo para nos. Es humano, alegre de valor. Con esfuerzo y con juego de brillar. Entre equipos de muy grande valor. Con certeza que vamos a ganar. Y otro trofeo.